corazón. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí y te adoraré, te bendeciré y mi corazón lleno será de tu presencia. Y te adoraré, te bendeciré y mi corazón lleno será de tu presencia. Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí y te adoraré, te bendeciré y mi corazón lleno será de tu presencia. Te adoraré, te bendeciré y mi corazón lleno será de tu presencia. De tu presencia. De tu presencia. Yeah.